Dando la gestión con Labor y Work. No había tiempo que perder, era necesario contar con los análisis de Labor y Work, al igual que se contó con el análisis de mercado de Zanga. Labora acudía, como siempre puntual, a la cita con Fer. En esta ocasión llegaba acompañado de Work, quien la apoyaría en sus análisis. Estimado gerente, hemos accedido al libro de cuentas de Doña Api y de él hemos obtenido datos importantes acerca de la situación de la colmena. Indicaba Laura. ¿Qué más te expresas, Laura? Hablar del libro de cuentas cuando deberías hablar de la contabilidad. Intervino Work inmediatamente mientras Laura se mostraba contrariada. Como siempre, Labora y Work daban vueltas a conceptos más o menos similares. En este caso, hablaban de lo mismo. La contabilidad es un sistema que permite a las empresas ordenar sus cuentas. ¿Qué dinero ingresan? ¿Qué dinero gastan? Los ingresos provienen de varias líneas de negocio. La venta de miel, la venta de jalea real y el alquiler de las colmenas para polinizar las cosechas de frutas y hortalizas. De todas ellas hemos obtenido 22.800 de euros de ingresos. Por lo tanto, ¿hemos obtenido un beneficio de 22.800 euros? Preguntó Fer a Laura. No, Fer, hablamos de ingresos, del dinero que obtenemos por vender nuestros productos o servicios. Por ejemplo, al vender la miel, al vender la jalea real o al alquilar las colmenas. Para obtener los beneficios debemos quitarle los gastos. Contestó Laura. ¿Qué son los gastos? Preguntó Fer. Lo que la empresa debe pagar para poder tener, haber ingresos. Por ejemplo, se deben pagar la electricidad, el teléfono, los intereses del banco, los combustibles para tener ingresos. Gracias a la venta de miel, de la jalea real o el alquiler de las colmenas. Esta es la cuenta que encontramos en la oficina. Se refiere al año 2009. Fer, posiblemente abrumado por tantas cifras, solicitó a Labora que le explicara el significado de cada uno de los conceptos anteriores. Work, ¿podrías ayudarnos a descifrar estos datos? Labora solicitó la cooperación de sus compañeras. ¿Cómo no, Labora? Ahora mismo. Work, por primera vez, se sentía importante. Es fácil, Fer. Si observamos el funcionamiento de la colmena, comprenderemos cada uno de estos conceptos. Observamos la columna de la izquierda, aparecen los gastos, lo que se ha pagado para hacer funcionar la colmena. Para producir la miel contenida en los envases se necesita una serie de materiales primas, adicionales a la miel que nosotros producimos. Las materias primas son los recursos que una vez transformados dan lugar a un producto. Por ejemplo, la leche del pastor es una materia prima que sirve para producir la leche, que después se consume en botella, bolsa o tetrabric. Del mismo modo, el pan que comemos es un producto que emplea como materias primas harina, levadura, agua y sal. Lo mismo ocurre en el caso de jalea real. Doña Api y la señora que la ayuda puntualmente cobran por su trabajo, o la cantidad de euros que reciben por su trabajo se llama sueldo o salario. Las viejas de las furgonetas de Api suponen un consumo de gasoil, o lo que es lo mismo, combustible. Los consumos de electricidad y teléfono de la oficina también aparecen reflejados. Doña Api todos los años compra nuevas colmenas, últimamente más por el descenso de la población de abejas. Al banco le paga intereses del préstamo hipotecario, que tanto preocupa a Doña Api. Si observamos la columna de la derecha, aparecen los ingresos, lo que hay que cobrar, o sea cobrado por las ventas de la colmena. se distinguen las ventas de miel y jalea real, además del dinero obtenido por alquilar las colmenas. Según estas cuentas, los ingresos son menores que los gastos. Por lo tanto, la colmena presenta pérdidas. Fer parecía entender los conceptos. Efectivamente, al superar gastos o ingresos, obtenemos pérdidas por la diferencia entre 29.095 y 22.800. Las pérdidas ascienden a 6.295. Laura resumió la situación. Ese beneficio es igual a ingresos menos gastos. Sí, los ingresos superan a los gastos. Hablamos de pérdidas cuando los gastos superan a los ingresos. Como siempre, Work se convertía en un recordatorio de lo dicho por cualquiera de sus compañeros.